nuestro amigo Héctor Girón este poema titulado No me pidas. Puedes pedirme que acabe con el hambre y la pobreza del mundo. Puedes pedirme que viaje hasta el sol sin nave espacial. Puedes pedirme que en una noche estrellada te lleve de paseo a la luna. Puedes pedirme que haga retroceder los relojes para regresar a los tiempos felices. Puedes pedirme que cruce los océanos a nado, los desiertos a pie. Puedes enloquecer incluso y pedirme que sea bueno y humilde. Pero por favor, no me pidas nada imposible. No me pidas que deje de verte. No me pidas que deje de llamarte. No me pidas que deje de desearte. No me pidas que deje de entenderte. No me pidas que abandone a tu suerte. Pero sobre todas las cosas, no me pidas que deje de amarte.